¿Aún no sabes qué estudiar? La Universidad Popular Autónoma de Veracruz, Campus Río Blanco, te ofrece las licenciaturas en Diseño Gráfico, Medios de la Información y Publicidad. Estudia únicamente los domingos. Visítanos en la Escuela Primaria Sor Juana Inés de la Cruz, a un costado de la Alameda Central, en Orizaba. Mayores informes en www.uparrioblanco o el teléfono 72-151-3428. Porque ser popular es parte de nosotros. Si te hace falta que te quiera, yo te amo a mi manera, yo lo haré. Basta, mi niña, ya no llores, olvida los Bienvenidos a la segunda emisión de este subprograma. Yo soy Aide Jiménez. Y yo soy Elizabeth Velázquez. Y juntas somos Entre Amigas. Comenzamos. Hoy les tenemos un tema que a muchas chicas les encantará. Me refiero a cómo entender el lenguaje corporal de los chicos. Y es que, aunque las mujeres tienen más de 50 formas diferentes de coquetear, pues los hombres generalmente no tienen más de 10, ya saben, por el simple hecho de ser hombres. Pero mientras que algunas de estas señales son muy directas, otras son completamente desconcertantes. Así que no te puedes despegar de esta sintonía para descubrir las diferentes formas en las que un hombre usa su lenguaje corporal para decirle que le gustas. Bueno, chicas, y empezando con el tema, pues la mayoría del coqueteo empieza en las expresiones faciales. Y pues yo les voy a decir algunas cosas que deben de observar en el rostro del chico que les gusta. Por ejemplo, que es la inclinación de la cabeza. Si el chico inclina la cabeza un poco cuando te voltea a ver, puede estar mostrando inconscientemente que le gustas. Otro puede ser el levantamiento de las cejas. En otras palabras, observa si tu pretendiente levanta sus cejas cuando te ve. Aunque es muy sutil, los hombres tienden a levantar las cejas rápidamente cuando ven a alguien que les gusta. ¿Te ha pasado alguna vez, Elizabeth? Pues fíjate que no he observado bien a los chavos, pero pues yo creo que sí, ¿no? Bueno, yo con mi novio, pues yo veo que siempre está alzando las cejas, así que no sé qué pueda decir. Pues yo tampoco me he fijado muy bien en los chicos, así que con estos consejos, a partir de este día vamos a estar observando cómo hacen los movimientos en su cara. Pues sí, vamos a seguir viendo cada tip o cada uno de sus movimientos o de sus reacciones que hagan para descubrir qué es lo que nos están dando a entender. O qué nos revela su lenguaje corporal, ¿no? Y bueno, amigos, vamos a nuestro primer tema musical y regresamos con ¿qué revela su lenguaje corporal? They try to roll. área musical y continuando con el tema, les comentaremos sobre los tipos de sonrisa. Y bueno, chicas, hay un número de sonrisas coquetas que un chico puede hacer cuando apenas se están conociendo. Y la primera es la de la burla. Esta es, mientras que puede ser lindo, a menudo es una indicación de que el chico solo quiere algo físico. Chicas, atentas. Esta sonrisa le da un toque misterioso, evitando que el apego sea emocional. Y otra de las risas es la boca cerrada. Esta usualmente es por algo bueno, le gustas, pero es tímido. No te sorprendas si le toma un tiempo abrirse a ti. Otra es la sonrisa de lado. Esta se confunde con la sonrisa de boca cerrada, pero esta es de lado, mientras que la de la boca cerrada es la misma sonriente en ambos lados de la boca. Otro dato acerca de la expresión corporal de él es cuando está indeciso. Cuando un chico se toca la nariz o una parte cerca de esta, significa que tiene una duda. También es muy probable que esté intentando ocultar algo. Y también cuando tiene, pues, está indeciso, si checas que al bombón se está tocando el mentón, sabrás que está concentrado en algo al 100%, en la escuela, en un partido de fútbol. Quién sabe, puede que esté pensando también en ti. Así que, chicas, ya saben que deben de fijarse del rostro del bombón que les gusta para que se lo liguen. Es momento de irnos a nuestro primer corte comercial. En un momento regresamos. Sigue en sintonía en Entre Amigas. La Universidad Popular Autónoma de Veracruz, sede Río Blanco, te invita a cursar las licenciaturas de Diseño Gráfico, Medios de la Información y Publicidad. Más informes en www.upapriblanco.com o en la Escuela Sor Juana Inés de la Cruz, frente a la Alameda Francisco Gabilondo de Salud en Orizaba. ¡Te esperamos! Los niños son capaces de amar sin condiciones. Los niños no guardan rencor. Los niños son respetuosos. Los niños no discriminan. Son claros y directos. Los niños son creativos. Los niños nunca pierden la inocencia y sobre todo creen. Celebremos a nuestros niños. 30 de abril, Día del Niño. Hay una sola persona que siempre nos mira con los mismos ojos. Somos todo para ella, somos únicos. Y para mí, ella lo es todo. ¡Feliz 10 de mayo, mami! Y regresamos de este corte comercial. Y ahora vamos a la sección de ¿qué chiste? Y el primer chiste de la semana es... Venancio, Venancio, mi mujer maneja como un verdadero rayo. ¿Qué, pisa duro el acelerador? No, siempre le pega a los árboles. Bueno, ¿me puede comunicar con María José? Aquí solo hay un José María. Perdón, creo que marqué el número al revés. Juanito, ¿sabes por qué las monjas no usan sandalias? No, ¿por qué? Porque son muy devotas. ¿Sabes? Me enamoré de ti como el Chavo del 8. ¿Como el Chavo del 8? Sí, sin querer queriendo. Mamá, mamá, engañé al chofer del autobús. ¿Y cómo, hijo? Le pagué y no me subí. Hola, ¿habla el aeropuerto? Sí, señorita, ¿qué se le ofrece? ¿Me puede decir cuánto dura un vuelo a Suiza? ¡Un minuto! ¡Qué rápido! Pepito, ¿tú sabes cómo se llama el hermano enfermo de Hello Kitty? No, ¿cómo se llama? Bron Kitty. Y esta fue nuestra sección ¡qué chiste! Y es momento de irnos a un tema musical y los dejo con Focus de Ariana Grande. I'm sorry for you, babe. focus on me. Focus on me. Focus on me. Focus on me. Focus on me. Focus on me. Focus on me. I can tell you're curious. It's written on your lips. Ain't no need to hold it back. Go ahead and talk your shit. the bottle, it's Nikki, full throttle, it's oh, oh. Swimming in the grotto, we winning in the lotto, we dipping in the pot of blue flow. So, getting so good, it's dripping, I don't would get a ride in the engine that could go. Batman robbing it, bang, bang, cocking it, Queen Nikki dominant, prominent. It's me, Jesse, and Ari. If they test me, they sorry. Riders up like a Harley, then pull off in this Ferrari. If he hanging, we banging. Phone ringing, he slanging. It ain't karaoke night, but get the mic, cause I'm singing. B to the A, to the N, to the G. B to the A, to the N, to the G. Hey. Musical, continuamos con los datos acerca de qué es lo que revela el lenguaje corporal de los chicos, y otro es el contacto visual. Si se acaban de conocer, él podría desviar la mirada cada vez que se descubre mirándolo. A medida que estén más cómodos, notarás que hace más contacto visual y dura más que un par de segundos. Otro, deberás observar sus piernas. Si está parado con las piernas abiertas, está intentando lucir poderoso para llamar tu atención. Bueno, chicas, y otra cosa que revela su lenguaje corporal es cuando se pone recto y levanta la cabeza, su mensaje está clarísimo, que dice, mira, soy alto y fuerte. Esto pretende transmitir a los demás que es especial a las chicas, sin duda quiere impresionarte. O, igual cuando está aburridísimo, tiene cero interés, cuando un niño trae los brazos caídos, está intentando decir, me aburro, lo que me cuentas es puro choro. En ese caso, es mejor dejarlo en paz o cambiar de plática. Definitivamente, chicas, ya saben, seguir estos pequeños datos. Y es momento de irnos a otro corte comercial y regresamos. Los niños son capaces de amar sin condiciones. Los niños no guardan rencor. Los niños son respetuosos. Los niños no discriminan. Son claros y directos. Los niños son creativos. Los niños nunca pierden la inocencia y sobre todo creen. Celebremos a nuestros niños. 30 de abril, Día del Niño. Porque el respeto, honestidad, igualdad, tolerancia, perdón y responsabilidad son los valores para toda la vida que se pueden compartir con toda la familia. ¿Aún no sabes qué estudiar? La Universidad Popular Autónoma de Veracruz, Campus Río Blanco, te ofrece las licenciaturas en Diseño Gráfico, Medios de la Información y Publicidad. Estudia únicamente los domingos. Visítanos en la Escuela Primaria Sor Juana Inés de la Cruz, a un costado de la Alameda Central, en Orizaba. Mayores informes en www.parrioblanco o al teléfono 72-151-3428. Porque ser popular es parte de nosotros. Regresamos del corte comercial y es tiempo de irnos a nuestra sección de horóscopos. Aries, lo más importante en un chico no es que sea guapo o el más popular. Lo que realmente te debe importar es cómo es y cómo se porta contigo. Fíjate más en el interior y seguro encontrarás más pronto el chico de tus sueños. Tauro, la extraña unión de Venus y Mercurio hará que te sientas un poco insegura a la hora de ligar. No pasa nada, siéntete más femenina y captarás su atención. Géminis, tienes muchas dudas sobre ese chico, pero no te preocupes, es muy normal que después de que truene recientemente te sientas así, tómalo con calma. Cáncer, se avecina un huracán de imprevistos que te impedirán salir con tu bombón, así que ánimo, entre más buena vibra le eches al asunto, más pronto volverán a estar juntos como siempre. Leo, ¿aún no te has dado cuenta que Cupido y tú hablan el mismo idioma? Pídele lo que sea y te concederá sin problemas. Anímate a ser más abierta y hablar más con los chicos. Virgo, es el momento en que pienses positivo. Con los movimientos astrales y cambio de ciclos, tu corazón latirá de nuevo. Libra, si no lo ves es porque estás totalmente ciega. Ese chico muere por ti y tú nada de nada. Lo peor es que ya todos se dieron cuenta y no pararán de molestarlo. Dale el sí. Escorpio, tienes que tomar una decisión importante para que tu chico sepa qué onda contigo. Piénsalo bien y hazle caso a tu corazoncito. Sagitario, recibirás un beso inesperado. Al principio te sacará un poco de onda, pero una cosa es segura, te moverá el tapete cañón. No cuestiones tantas las cosas, mejor déjate llevar por tus sentimientos. Capricornio, si tienes galán, ve preparándote para pasar una nueva fase de tu relación. Ahora sí puedes decir que las cosas van en serio con ese chico. Acuario, sentirás que las cosas no están saliendo como esperabas. Pues bien, tu suerte cambiará al final de la quincena. ¿Quién quita ya esa actitud y el amor no te agarre de desprevenido? Piscis, si el chico por el cual andas en las nubes es Cáncer o Acuario, entonces estás de suerte. Las estrellas se alinearán para que el flechazo sea instantáneo. Tienes que aprovechar. Y estos fueron los horóscopos de la semana. Y bueno amigos, vamos al siguiente tema musical. Y esto es Selena Gómez con Hands to Myself. No matter how hard I'm trying to, I want you all to myself. You're metaphorical gin and juice, so come on, give me a taste of what it's like to be next to you. Won't let one drop go to waste. You're metaphorical gin and juice. Oh, all of the downs and the uppers keep making love to each other. Keep my hands to myself. Hands to myself. Can't keep my hands to myself. Hands to myself. The doctors say you're no good, but people say what they wanna say. And you should know if I could, I'd breathe you in every single day. Oh, 'cause all of the doubts and the outbursts keep making love to each other. And I'm trying, trying, trying, trying. All of the downs and the outbursts keep making love to each other. And I'm trying, trying, trying, but I can't keep my hands to myself. Y continuando con qué revela su lenguaje corporal, otro dato importante son las manos. Los chavos gesticulan con las manos cuando están contentos. En ese momento puede apuntarse a cualquier plan que te propongas. Otro es, parece que están relax cuando ponen los dedos en las bolsas del pantalón, pero en realidad ocultan su miedo al acercarse a la chica que le late y están pendientes de lo que hace. Otro es de que si se sienta y coloca las manos sobre sus piernas, significa que está súper relajado y que está totalmente dispuesto a escuchar lo que le cuentas. Y bueno amigos, ya estamos en la sección ellos contra ellas. Y pues ya saben que hay emociones que no se pueden ocultar, y menos cuando estás delante del que te gusta. Chicos, chicas, nadie se salva. Y esas son las 5 situaciones que ponen nerviosas a los chicos de las chicas. El primer lugar, que una chica insista en ir el sábado al cine y que no coincida con su super partido de fútbol. Segundo lugar, que se estresa un poco cuando las chicas se juntan en grupo y empiezan a cuchichear cosas al oído mientras te miran y se ríen. Tercer lugar, cuando por fin se decide llegar a una chica, que qué miedo da. No se sabe si es casi siempre que se bloquean. El cuarto lugar es que una chica del salón le escriba en Facebook, le gusta y al día siguiente en clase no los pele. El quinto lugar es tener adelante a la chava guapísima y no saber qué decir. Y estas son las 5 situaciones que ponen nerviosas a las chicas de los chicos. Y en el número 1, lo ponen nerviosos cuando el novio intenta hacerle caricias que nunca antes le había hecho. En el número 2, se encuentran los silencios que hay en una primera cita con el chico que te gusta. En el número 3, que el galán llegue de sorpresa a su casa y le agarre toda en fachas cuando está toda relax ahí. Eso es lo que lo pone muy nerviosa. En el número 4, estar en la alberca echando relajo con mis amigas y que el guapísimo salvavidas me llame la atención por algo. Y en el número 5, sentarme en el sofá con el amigo de mi hermano y no saber qué hacer. Eso es realmente te pone muy nerviosa. Y ya estamos en nuestra sección de qué pesadilla. Hay osos que harán que te mueras de risa, pero respira hondo y escucha. Y uno de ellos son las indiscreciones. Lo que pasó fue terrible. Una vez, mi novio me invitó a salir y mi hermana se nos pegó mientras platicábamos. Ella empezó a sacarme mis trapitos al sol. Lo peor fue cuando le contó que cada vez que entro al baño, nadie quiere pasar después porque lo dejo apestoso. Quería matarla. El otro es el paso catastrófico. Estaba en una fiesta y como ahí andaba el chico que me late, quise sorprenderlo. En cuanto oí la rola, que me encantaba, me puse a bailar como loca. Lo malo es que tropecé y azoté. Otro más es la ventilación. Un día estaba en el pasillo de la escuela esperando a mi mejor amiga. De repente vi al chico que me atrae y cuando iba yo a pasar por ahí me recargué en la pared muy sexy. Pero llegó un ventarrón y me levantó la falda frente al galán. ¡Qué oso! Hemos llegado al final de este programa. No olvides escucharnos a través del podcast en www.upaprioblanco.com y seguirnos en Facebook como Licenciatura Medios de la Información. Esperamos que hayan pasado un rato agradable y que los datos que les proporcionamos les sean de mucha ayuda y pongan atención a los movimientos del chico que les gusta. Yo soy Aide Jiménez y yo Elizabeth Velázquez y esto fue Entre Amigas y nos vemos hasta la próxima. Porque cuando somos niños aprendemos a amar, soñar y reír. Queremos ser grandes, pero cuando somos grandes queremos ser niños, jugando, aprendiendo y creciendo. Por eso este 30 de abril te deseo feliz Día del Niño.